Capacidad, vendedores de la OID son protagonistas. Echamos un vistazo ya a esa sección en la que son protagonistas los vendedores de la Organización Impulsora de Discapacitados. No te pierdas la historia de hoy, la que llega de la mano de Mari Carmen Méndez. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Cuéntame cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados. Pues a ver, pues porque resulta que yo no puedo trabajar en otra cosa, ¿vale? Soy una persona minusválida, tengo una pensión del 100% y en el único sitio que puedo trabajar en estos momentos es ahí. Entonces necesito unos ingresos extras porque estoy hipotecada y con lo de la OED es que sobrevivo. Y pasé por las oficinas, lo vi, estuve informándome y ahí estoy. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Mari Carmen? Pues, a ver, estuve hace 2 años, estuve vendiendo 1 año y medio. Vale, y luego tuve unos problemas de azúcar, tuve que dejar una temporada y ahora he vuelto otra vez y llevo pues 4 meses. 4 meses, ajá. ¿Y qué grado de discapacidad tienes? El 69. ¿El 69? Sí. Y ahora que, bueno, pues formas parte de nuevo de la OID, ¿cómo te sientes? Hombre, pues estoy a gusto, estoy bien, ¿no? Lo que pasa pues que tenemos muchos problemas con la ONCE. En Zaragoza tenemos muchos vendedores y tenemos que machacar mucho. ¿Encuentras muchos obstáculos en tu día a día? Pues sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que ya me he hecho una clientela fija y aparte pues es que me muevo mucho porque también tengo el coche, me voy de viaje, me voy a los pueblos, o sea, yo no paro. Yo el único día que guardo fiesta es el viernes. Y a ver, ya que hemos hablado de ese día a día, cuéntanos cómo es para ti, Mari Carmen. Pues mira, me levanto a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana pues ya estoy en la zona que me he buscado donde más puedo vender. Y pues esto es a días. Hay días que en 2 horas los vendo todos y hoy hay días que me cuesta 6 horas. Depende de la gente. Y ya decías que te encuentras con muchos obstáculos día tras día precisamente por los vendedores de la ONCE. Sí, sí. Pero bueno, yo como ya sé de qué va la cosa, yo enseguida me defiendo. Conmigo no puedes. ¿Pero arremeten contra ti, Mari Carmen, o...? Pues sí, incluso me dicen que me van a denunciar. Mira, yo el otro día, por ejemplo, estaba vendiendo en el clínico y estoy allí mano a mano con el de la ONCE. Y cuando pasé por delante de la ONCE me dijo, voy a llamar a la policía. Y se pensó que no la había oído. Entonces yo me volví para atrás y le dije, ¿qué has dicho? ¿Que vas a llamar a quién? Y no, que no he dicho nada. Y cogí yo y le dije, recoge los boletos que a la que voy a llamar a la policía ahora voy a ser yo. Claro. Porque yo la faena ya la tengo sacada y estoy vendiendo los de mañana. Digo, tú hoy no vendes. Hombre, no te tomas así, no sé cuántas. Al final agarro la cabeza y yo a lo mío. Y ahora ya estoy allí fija vendiendo y ya no me dicen nada. Pues bueno, los clientes muchas veces pues eso, crean una desconfianza en el boleto porque hay pocos vendedores, no los ven. Yo sí que soy constante, que siempre estoy en el mismo sitio. Entonces a mí me ven y yo la verdad es que vendo bastante. Y me has dicho que tenías clientes fijos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo son esos clientes que tienes fijos? ¿Todos los días están ahí, van a visitarte, van a verte, van a comprarte? Tengo que ir rebuscándolos. Yo hay veces que no los veo y tengo que patear y si no los veo un día, pues los veo al día siguiente. Luego hay gente que me coge boletos para toda la semana, yo ya me los aparto y me los pagan todos de golpe. Oye, ¿y en cuanto a premios qué tal? ¿Has repartido algún premio en tu trayectoria anterior o en esta? El máximo que he dado las 3 cifras, los 50 euros. Lo he dado ya bastantes veces. En la otra temporada lo di bastantes veces. Y luego el dar las 4 cifras, pues estuve a punto, pero nada, me falló un número. Y la postura pues la da siempre, porque como llevo todas las terminaciones y vendo tanto, pues... Está claro que te gustaría dar el mayor premio, ¿verdad? Por supuesto. Es que además es lo que necesitamos aquí en Zaragoza. Y por lo menos dar un premio gordo porque ya se dio hace muchos años. Se dio en el 2002 en el barrio Oliver. Y necesitamos dar algún premio, por lo menos que la gente nos vea, que se nos dé más a conocer y que la gente no desconfíe tanto. Claro, en cuanto das un premio como que la gente cambia, ¿verdad? Claro. Sí, porque mira, el otro día yo, por ejemplo, di un premio de 5 euros Y claro, eran unas enfermeras que me cogen todos los días. Hmm. Y pues es que hoy no te voy a coger. Digo, mira el boleto que llevas de ayer. Y yo sabía que llevaba 5 euros. Bueno, pues cuando vio los 5 euros empezó a saltar como una cría. Fíjate. Fíjate, y claro, es la cosa de que te toque, ¿no? Aunque sea poco dinero, pero la gente se ilusiona cuando les toca. Claro. Entonces, claro, la gente ve que estás pagando un premio y los que están alrededor, que a lo mejor te han dicho que no, oye, ¿me das un boleto? ¿Me das un boleto? Entonces la gente ya se empieza a comprar. Ajá. Pero ya te digo, yo me muevo mucho, ¿eh? Muchísimo. Yo ahora, por ejemplo, en Zaragoza, pues estoy en un barrio nuevo, sí. ¿Vale? No hay vendedor de la 11. Entonces el sábado y el domingo yo aprovecho y me adelanto el trabajo aquí en mi barrio. Entonces yo aquí también meto una clientela. Y yo ya el lunes cuando empiezo a vender en mi zona, pues prácticamente yo ya estoy empezando a vender los del martes. Claro. Porque yo los del lunes ya los he vendido todos. Claro. Pero lo que tú decías anteriormente es importante, yo creo. El hecho de ser constante, de estar ahí día tras día, ¿eso no crees que influye bastante, Mari Carmen? Claro, es que... A ver, es que aquí el problema que hay es que hay vendedores que de la cabeza pues no están muy bien. Claro. Yo, gracias a Dios, pues la cabecita me funciona y yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, soy la primera interesada en que me vean porque yo sé que voy a vender más. Entonces, yo soy constante, pero hay gente pues que no es constante. Van un día, han vendido 20 y ya no vuelven. Entonces, ese es el problema que está habiendo aquí. Entre los pocos vendedores que hay y luego pues que las cosas no las están haciendo bien. Y en tu vida personal, cambiamos rotundamente, damos un giro de 360 grados. Cuéntame esa persona, esas personas tan especiales que hay ahí a tu lado, que te apoyan. ¿Quiénes son? Mi pareja. ¿Tu pareja? ¿Cómo se llama tu pareja? Miguel. ¿Te apoya mucho Miguel? Sí. Me tiene que aguantar un poco alguna tontería, porque claro, es normal que todos los días sales a vender, te pasan cosas, pues luego te desahogas con él y se cansa un poco también de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Pero me tengo que desahogar con alguien. Precisamente, cuéntame alguna de esas cosas que te pasan en tu día a día, tanto buena como mala, no tiene por qué ser negativa tampoco. El otro día, por ejemplo, me encontré a un señor que iba con muletas, sí, que pertenecía a los disminuidos físicos de Aragón, y me dijo que me iba a denunciar, porque yo no puedo decir que somos de los disminuidos físicos. Entonces me tocó discutir con él, porque le tuve que decir, digo, perdone, pero yo no estoy diciendo que yo sea de los disminuidos físicos de Aragón. Yo soy una persona disminuida física, y en ningún momento estoy diciendo disminuidos físicos de Aragón. Digo, si usted me quiere comprar, me compre. Y me empezó a amenazar, que me iba a denunciar. Digo, pues bueno, pues denúncieme. Digo, una denuncia más de tantas que tenemos. Digo, si no vais a poder hacer nada. Exactamente. Y claro, pues todas estas cosas que me van pasando, pues una a otra, pues solo llegas a casa, pues lo normal, ¿no? Que te cuentan qué tal te ha ido, pues vas contando un poco. Claro, pero yo creo que se refugian un poco en el te voy a denunciar, pero vamos a ver, señor, señora, denúncieme, si es que no pasa absolutamente nada, si es que está demostrado por el juez, por los jueces, que no pasa absolutamente nada, que esto es todo legal, qué manía con el te vamos a denunciar, es que... Sí, sí, pero que te da igual, que te da igual, que es que a lo mejor les vendes el boleto, les dices que va con el sorteo de la 11 y luego van a la 11 a mirar, no, y les meten unos rollos que para qué. Claro. No compréis boletos de esos, que no son verdad, que es ilegal, y claro, pues eso luego me perjudica a mí, porque no me vuelven a comprar. A ver, y yo incluso muchas veces cuando salgo a vender, pues sobre todo la gente mayor me dice, es que solamente llevo 80 céntimos, digo, da igual, señora, la cosa es colaborar, y se lo doy igual, y le doy el boleto por 80 céntimos, aunque yo pierda, me da igual, pero sé que al día siguiente me va a volver a comprar, claro, y ya me gana una clientela, que es lo que a mí me interesa. Oye, y yo tengo otro premio muy especial para ti en forma de canción por acompañarnos durante estos minutos. Dime qué cantante o grupo te gusta a ti. Pues, a ver, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, ¿te encanta? Me encanta. Bueno, pues yo te voy a poner una canción de Isabel Pantoja. ¿Quieres alguna en especial? Pues sí. A ver. La de Hoy Quiero Confesar. Hoy Quiero Confesar, sí. Voy a ver si tengo esa canción de Isabel Pantoja, pero me gustaría que se la dedicases a alguien esa canción, claro está. Pues a quién va a ser, a Miguel. A Miguel. Venga, mándale un mensaje a Miguel, anda. Sí, no hace falta que le mande ningún mensaje, si estoy todos los días con él, si todo lo que le tengo que decir se lo digo a él, ya lo sabes. ¿Te gustaría contarnos alguna cosita más, Mari Carmen? Pues sí, a ver, pues que necesitamos más propaganda en Zaragoza, que estamos muy pocos vendedores por falta de la propaganda que no tenemos y la desconfianza que hay. Necesitáis publicidad.

Nuevo giro a través de Tu Mejor Despertar aquí en Oíd Radio para hablar, como cada martes, de economía.